bienvenidas y bienvenidos al debate número 11 de Confluencia Colectivos, cuyo título es EVA sigue, apoyo a los espacios autogestionados. Hoy, como sabéis todas y todos, es jueves 14 de enero y hasta las 8:30 estaremos los que queramos, supongo que todas y todos, conectados en este en esta aplicación para seguir el debate. Estos debates, este es el 11 como he dicho al inicio, y sabéis que están organizados por Confluencia Colectivos, cuyo despertar, digámoslo así, coincide con la primera etapa de la pandemia, es decir, hace un poquito más de un año también, y pretende la Confluencia Colectivos y estos debates, sobre todo la Confluencia, unir colectivos libremente sean que libremente nos hemos juntado también mediante el apoyo mutuo y la unión de fuerzas, otra vez, de estos grupos en la lucha por los movimientos sociales de Madrid, incluso del país. Como sabéis también, por otra parte, en el chat este que tenemos ahí abajo a la derecha todas y todos, hay una manera de poner contactos, o ponerse en contacto con otra persona o con todos a la vez también, y esa es la posibilidad que hay, ¿no? O con todos, si queréis, hay un listado de los participantes, como sabéis, y hay posibilidad de ponerse en contacto con todas las personas que están en este debate, o con alguna persona en concreto, o varias, las que queráis. Se puede mandar mensajes de texto, como ya sabéis seguramente. Y vamos a empezar el debate en sí. En primer lugar, va a hablar por su permanencia de EVA y los centros autogestionados, por el espacio vecinal de Arganzuela, EVA, Liz Alvarado, que pertenece al Teatro de la Tierra, que es además uno de los colectivos fundacionales de este espacio vecinal de Arganzuela, EVA. Adelante, Liz. Buenas tardes. Perdonad un momentito, que estoy buscando a Liz y de momento no la encuentro. Eso nos mueve Lite, esa persona de rosa y un pañuelo negro. De aquí que no la encontraba. Ahora, perdona, Lite, es que te buscaba por la L y no te encontraba. Te ha llegado un mensaje, supongo. Sí, perdona, es que no me ha dado tiempo de configurar mi perfil. Y bueno, nada, pues buenas tardes a todos, saludando este encuentro. Y yo también muy contenta de estar aquí con vosotros, compartiendo nuestras inquietudes, compartiendo pues estos momentos que nos sirven muchísimo de aprendizaje para todo lo que tiene que ver con nuestros espacios, ¿no? En el caso del espacio de Arganzuela, justamente, pues yo pertenezco al colectivo que se llama Teatro de la Tierra. Es una asociación de mujeres artistas. Somos mujeres que procedemos de diferentes países y que al día de hoy también acabamos de cumplir 5 años el pasado año. Y pues justamente lo anecdótico de esto es que nacimos casi paralelamente con EVA. Y bueno, empezando con lo que os quiero contar, o lo que hoy traigo, es un poquito remontarme en la historia de cómo es que nace EVA, lo que ha venido haciendo y el proceso que estamos viviendo actualmente. Entonces, en el año 2014, más o menos, un grupo de vecinos y colectivos diversos que se reunían en el centro social ocupado La Traba, surgió la necesidad de encontrar un espacio mucho más grande y mucho más fijo para poder realizar diversas actividades que propiciaran el diálogo vecinal y actividades también de ocio y de cultura. Entonces, este grupo de vecinos empezó a reunirse y recuerdo perfectamente, en el 2015 se reunían en El Matadero, específicamente en El Terrario. Y nosotras, que también acabamos de nacer, por decir de alguna manera, pues coincidíamos y a veces íbamos a ver quién llegaba primero al terrario, porque coincidían los días martes, día de asamblea de Eva, y nosotras también habíamos fijado martes nuestras asambleas. Entonces, pues nosotros no, allí nos conocimos y allí nos unimos a Eva, ¿no? De manera pues presencial, conocimos el proyecto. En aquel tiempo lo que se quería recuperar era todo el mercado, porque llevaba décadas de abandono. Entonces, esa necesidad surgía porque todas estas personas, todos estos vecinos y vecinas, pues sus padres, sus abuelos y abuelas, todos habían confluido de alguna manera en el mercado, que era un punto de reunión donde ha surgido, de donde ha nacido el barrio de Arganzuela. Entonces, en aquel tiempo, pues nosotros dijimos, anda, todo el mercado, pues cuántas cosas se podrían hacer aquí, ¿no? ¿Cuántos proyectos podríamos llevar a cabo? Entonces, allí nos sumamos nosotras a Eva y estuvimos allí, estamos ahora aquí y vamos a seguir con ella, ¿no? Eso fue en el año, pues, 2015, cuando se crea Eva. Ya se crea como un proyecto asambleario, horizontal, feminista y respetuosa de la diversidad y de la igualdad. Sí, perdona que te interrumpa. Es que sí. Hay un ruido constante ahí que viene de tu micrófono. Y se oye un voz de fondo. A ver si puedes solucionarlo. Pues no sé si es el mío, porque yo llevo los cascos. Sí, porque sí. Las voces. Pues no lo sé. ¿Tú tienes a alguien cerca que esté hablando? No, estoy sola. Bueno. No sé si se colará de algún otro lado. Sí, de algún lado se cuela, sí. Bueno, perdona, sigue. Bueno, pues en el 2015 se constituye Eva como un proyecto asambleario y con un ideario sobre todo construido entre todas y entre todos, respetuoso de, ya os digo, la diversidad, la igualdad y sobre todo también horizontal, ¿no? Sobre todo eso. Luego nos llegó la noticia de que iba a haber sesiones de espacios y se convocó a organizarnos para solicitar el mercado. Siempre que hicimos el mercado de frutas y verduras. Y para ello, pues, por necesidades administrativas, se tuvo que conformar una junta directiva, es decir, conformamos la entidad EVA 2, con una junta directiva, con estatutos, reglamentos y demás, ¿no? Porque era la única manera de que podíamos postular a la convocatoria para poder tener la sesión del mercado de frutas y verduras, que pensábamos que era todo. Simplemente por razones administrativas. Al día de hoy, Eva 2 sigue, que es la que ha firmado la sesión desde hace 4 años. Como les digo, pues la recuperación, el objetivo era la recuperación de ese espacio, el mercado de frutas y verduras que tanto significaba para el barrio de Arganzuela. Luego de recuerdo bastante cuando nos dieron la sesión del espacio, se decide en una sesión de la junta vecinal sin ningún voto en contra, ¿no? Realmente postulamos varias entidades postularon por el espacio y a nosotros nos lo concedieron porque preparamos un proyecto que fue favorable y ya abarcamos como 20 colectivos que habían presentado lo que más o menos querían realizar. Así que pues nos lo dieron a nosotras y mientras estábamos esperando que nos dieran el espacio, antes de ello, perdón, voy a retroceder un poco, nosotros, como os digo, queríamos el mercado de frutas y verduras y queríamos ese espacio por lo que significaba para el barrio. Entonces se decide hacer intervenciones en las afueras del mercado. De esta manera En Bici Arganzuela, que es un colectivo que propone el deporte y la vida saludable, pues organizó paseos en bici, se realizó encuentros de baile, de bachata, salsa, swing, se recuperó una porción de terreno en el vado del puente de Santa Catalina y se creó un huerto denominado La Salchita. Empezamos a cultivar algunas verduras y tal. Y también realizamos cine de barrio. Cogimos una porción de la pared, se pintó de blanco y empezamos a hacer allí proyecciones, ¿no? Según nos decían que no, pues nos íbamos a otro lado de la fachada, a veces hasta por Madrid Río. Ya cuando se nos concede la sesión y nos conseguimos las llaves, fuimos en noviembre del 2016 a ver el espacio, que estaba todavía inhabilitado, estaba lleno de restos, no tenía luz, pero fuimos a visitarlos un grupo de nosotros porque queríamos celebrar que nos habían hecho la cesión del espacio. El ayuntamiento se comprometió a hacer algunos arreglos de pintura, de instalación eléctrica, para poder dárnoslo en condiciones. Y fue en febrero de 2016 donde ya ocupamos el espacio como tal. A partir de entonces, se han desarrollado... Lo tengo esto. Perdóname un momento que se traspasó la cuerda. La tengo. Pues a partir de entonces se adscribieron al proyecto de EVA 40 colectivos con actividades permanentes, más de 40 colectivos. 100 colectivos acudieron también para realizar actividades puntuales. Se han desarrollado más de 400 actividades de diferentes tipos de actividad, entre charlas, simposios, encuentros, conferencias. En el caso nuestro hicimos un desfile. Bueno, lo inimaginable, ¿no? Recitales, encuentros de poesía y, bueno, prácticamente todo. Seguramente muchos de los que están aquí presentes han podido estar dentro de EVA y conocen las actividades. Y han pasado por allí más de 25.000 personas que se han beneficiado de estas actividades, tanto de las fijas o permanentes o de las actividades puntuales. Y desde aquí queremos agradecer a todas las compañeras y a los compañeros que han dedicado horas, miles de horas, para realizar estas actividades, que se han desarrollado pues de la mejor manera y que al día de hoy el barrio ya conoce. Los vecinos y las vecinas conocen y saben qué actividades, qué tal hay y existen dentro de EVA. Estamos realmente orgullosas de todo lo que estamos realizando. Hemos podido construir barrio, hemos podido realizar lo que comúnmente llamamos el tejido asociativo. Las vecinas y vecinos nos hemos autogestionado perfectamente para estar todos estos 4 años frente a EVA, porque el contrato de la cesión solamente contemplaba el espacio. Nosotras hemos tenido que asumir los gastos de la luz, de los suministros de luz, el agua, bueno, el gas casi ha sido inexistente, pero hemos tenido pues gas, entonces toda la suma de esto lo hemos podido asumir. ¿Qué pasa ahora en este 2020? Pues en este 2020 nosotras nos hemos estado organizando, hemos sido conscientes de que la sesión estaba por acabar, entonces hemos estado preparándonos para poder solicitar una prórroga por 4 años más, que está contemplado en el contrato de cesión, donde teníamos nosotros la facilidad de poder solicitar una prórroga y que nos la den. Entonces hemos solicitado una y otra vez una reunión con la concejala, con la junta, por activa y por pasiva, pero nunca nos respondían. Hemos mandado innumerables solicitudes ya por casi 1 mes y medio, 2 meses atrás. Finalmente, el 23 de diciembre, nos aceptan reunirse con nosotros y nos entregan un documento donde ya nos dicen de que la sesión acaba, que no se va a renovar, porque van a albergar una base de SAML. Ese es el pretexto que nos dan. Y no nos dan pie a que nosotras sustentemos la permanencia de Eva por 4 años más. Al día de hoy, Eva, en el año 2020, en este último año, Eva, en estos tiempos de pandemia, alberga una despensa solidaria que no ha parado, que no ha parado, pese a la desescalada, pese a la segunda ola y a la tercera ola, pues sigue esta despensa solidaria que se autogestiona con donaciones, con ir a recoger alimentos, ir a pedir alimentos a los supermercados, a los comercios del barrio, etcétera. También está trabajando EvaLab, que es el colectivo, que hace reparaciones de ordenadores, que nos donan, hacen llegar sus donaciones. EvaLab, los compañeros y compañeras de EvaLab, los reparan y se está repartiendo a estudiantes que carecen de equipos informáticos para poder estudiar. Ya sabes que por tantas condiciones las clases son online, son virtuales, y muchos estudiantes carecen de siquiera una tablet o un móvil que está muy desfasado. Y pues todo esto, y también tenemos la jornada de adopción felina, que tampoco ha parado, salvo en tiempos de pandemia, que son gatos que se recuperan de la calle, se les cura, se les prepara, se les vacuna y se les busca un hogar, ¿no? Es el colectivo Peluditos en Apuros. Pues, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora, como Eva, ante esta situación? Pues mediante continuas asambleas, que ahora las estamos haciendo cada semana, como antes, porque según lo que teníamos antes, pues... ¿Qué día, Liz? ¿Qué día? Perdona que te interrumpa, ¿qué día son las asambleas? ¿Qué día de la semana, perdona? Están siendo los sábados, ahora mismo, los sábados. Este último sábado, por ejemplo, ha sido online por la situación climatológica. Vamos terminando, si quieres, cuando quieras. Perdón. Sí, para terminar, que quería contaros que estamos en campañas de apoyo, para lo cual se ha formado 3 bloques de trabajo entre las compañeras y compañeros. Tenemos el bloque de negociación y jurídico, ¿no? Donde pues hay compañeras que son abogadas, abogados, que están haciendo todo el estudio legal y han pedido, obviamente, mediante carta notarial, pues la prórroga, se ha presentado documentos, se está estudiando presentar una acción de amparo. Entonces se está encargando este equipo de realizar todas las acciones legales pertinentes que podamos nosotros hacer para evitar el desalojo. Luego tenemos el bloque de comunicación, que se ha creado el hashtag EvaSigue, que la verdad que está teniendo un éxito, que hay mucha gente que nos está siguiendo y nos está apoyando. Se lanzó también una campaña de emails al ayuntamiento saludándole por Navidad y, ¿no?, diciéndole que había una necesidad de que Eva siga, ¿no? También ya nos han hecho varias entrevistas en varios medios, en las radios y en las redes, que la estamos petando. Y también estamos solicitando vídeos de apoyo. Todas aquellas personas que quieran apoyarnos, mandarnos un vídeo por WhatsApp, al correo de comunicación, de no más de 30 segundos, medio minuto, manifestando su apoyo. Y el tercer último bloque es el bloque de movilización, que se encargará de las concentraciones, pegado de carteles, etcétera, y que está organizando una jornada de puertas abiertas este fin de semana, el viernes 15, el 16 y el 17 de enero, desde las 11 de la mañana, con actividades continuas e imparables, ¿no? De hecho, estamos también con Teatro de la Tierra, estaremos con talleres de ronda de impro, lectura dramática y radioteatro Almas de Oro. Así que estáis todos y todas y todos invitados a participar de ello y de todas las actividades. Muchísimas gracias. ¿Queda pues algo? Eso es lo que os puedo contar. Sí, pues solamente decir que el espacio nuestro, pues lo que ha podido conseguir es el empuje vecinal, que ha demostrado que somos un espacio que se puede autogestionar, que puede autosostenerse y que ofrece una cantidad de actividades y que alberga realmente iniciativas ciudadanas que valen la pena y que son capaces de cambiar el mundo, ¿no? Hemos albergado, por ejemplo, la Marcha por la Paz, que fueron varios colectivos que venían andando de diferentes países y pernoctaron una noche en EVA porque su destino era otra ciudad, creo que era Sevilla, y era una cantidad de personas de diferente habla que venían andando por la paz. Y tantos colectivos como CEAR, que se apoyó al refugiado, donde desarrollan clases de inglés. También fuimos sede de la red de alimentación ecológica, Terreas. Y bueno, nombrarlos a todos realmente sería, pues, no me quedaría tiempo, que ya os digo, más de 200 colectivos, pues ya nombrarlos ahora, pues. Muchísimas gracias, Liz, por toda esta información. Un placer que estés aquí con nosotras y nosotros. Gracias. Agradecido. A vosotros. En segundo lugar, como sabéis, por el programa, digo, también, va a hablar Solar Maravillas, Solar de Antonio Grillo, de la experiencia del desalojo, o de desalojo, como queráis, Mónica, la compañera Mónica. Adelante, Mónica, bienvenida, buena tarde. Hola, buenas tardes. Primero, daros las gracias a todas por la invitación. Y sobre todo también daros las gracias por todo el apoyo, el cariño y la acogida que nos disteis el viernes pasado, porque en el momento que nos dieron fecha al ayuntamiento el viernes pasado para poder recoger enseres, plantas y demás, era una hora muy mala, un día muy malo, fue cuando empezó la nevada y hacía mucho frío, y fue, bueno, dentro de la pena y la tristeza del desalojo y de confirmar la pérdida del solar, hubo muchísimo reencuentros y mucho cariño, y queremos daros las gracias por parte del solar. Yo simplemente, yo os creo que más o menos la historia del solar la conocéis todas. Era un edificio que fue expropiado por el ayuntamiento se quedó con ese espacio, derribó el edificio, y cuando el ayuntamiento expropia un espacio, en teoría tiene que ser para una dotación social. En este caso, como ya sabéis, las dotaciones sociales las hace la Comunidad de Madrid, y esta cesión entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid lleva dando vueltas desde hace más de 20 años, y con una promesa de una dotación social que ha pasado desde una guardería a una residencia de día de ancianos y ahora el centro de salud. Pero esto lleva 20 años así. Entonces, hace 10 años, cumplimos 10 años en junio del año pasado, se decidió entre un grupo de vecinas y vecinos pues entrar, limpiar aquel estercolero, que era aquello, era un estercolero y un basurero, y empezar lo que es la actividad del solar que todas recordamos, que comenzó con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, quitando piedras y consiguiendo que aquello pudiera dar frutos. Y empezó con el huerto urbano, continuó con el mercado agroecológico, siguió con el cine de verano, del que todas supongo que tenéis buenos recuerdos, y a partir de ahí, pues evidentemente, muchas más actividades, desde asambleas, talleres, fiestas, bodas, bautizos y comuniones y conciertos, a lo que también queremos agradecer, aprovechando ya como un momento de triste medio despedida, que el solar sigue. Agradecer también a todas las personas que han hecho actividades gratuitas, talleres y conciertos en teatro y demás en el espacio, pues agradecerle su participación y su apoyo para mantener el solar con vida. Mi idea es hacerlo súper resumido, porque bueno, ya el final ya conocemos cuál ha sido, que ha sido el soldar la puerta. Después de 10 años, era un poco porque a lo mejor puede valer para futuro nuestra experiencia, que en realidad es la experiencia de casi todos los centros sociales ocupados que han sido desalojados. Hace un par de años o tres hicimos una asociación para conseguir tener CIP, para intentar, por sus cauces legales, que no son los nuestros porque nuestra idea es diferente, pero bueno, por intentar por sus cauces lograr una cesión o una posibilidad de diálogo con el anterior ayuntamiento, nos constituimos como asociación, para tener un CIP y poder pues eso, mostrar, entregar papeles, hacer alegaciones, etcétera. Porque fue cuando comenzaron los rumores de cesión como en firme entre el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Se quedó ahí, nosotros lo conseguimos, hubo ahí en aquel momento, es que en aquel momento había habido una notificación de desalojo que se quedó en aguas de borrajas, no avanzó más allá. Pero es verdad que hace justo un año, el 16 de enero del año pasado, llegó la comunicación de desalojo a un compañero en particular que había sido identificado durante un mercado, y a partir de ahí comenzó la batalla legal nuestra. Aprovecho para dar las gracias a Red Jurídica y a Edu Cuadrado, abogado del Solar, por todo el sacrificio que ha tenido que hacer y el aguante que ha tenido que tener con las compañeras y compañeros del Solar, donde me incluyo. A partir de ahí, pues lo típico que se hace, recursos de reposición, alegaciones, más alegaciones, más recursos de reposición, y llenamos el solar de vida. Es verdad que tuvimos el año pasado un enero y un febrero muy agradecido con el tiempo, y pudimos estar haciendo actividades durante casi todos los fines de semana, desde desayunos a conciertos, a centro de cuidados del 8M, actividades relacionadas con el 8M. Y bueno, la última que hicimos antes del confinamiento de la pandemia fue poner un contencioso administrativo que todavía no tenemos respuesta. El contencioso administrativo no tiene fecha de cuándo se realizará y estas cosas van para largo. Y pusimos un intento de paralización del desalojo, de una medida cautelar, hasta que no hubiera resolución del contencioso. Normalmente eso no funciona, solo ha ocurrido en la Casa del Cura que un juez les diga que sí. A nosotros evidentemente nos dijeron que no y que seguía adelante el trámite de desalojo. Hemos tenido un poco de suerte porque no lo hicieron muy bien desde el ayuntamiento y se dieron cuenta de bastantes errores legales, que se dieron también, es mala suerte, porque se dieron cuenta a través de nuestras alegaciones y nuestras peticiones, y por eso nos hemos conseguido alargar un poco más en el tiempo y lograr vivir el verano, que en condiciones normales no hubiéramos pasado de abril el año pasado. Una de las cosas que hicimos y una de las cosas que ha comentado la compañera de Eva, que es creo que lo hacemos en común, que es lo de la petición de firmas, lo de los vídeos, etcétera, todo ese proceso también lo hicimos nosotras. De hecho, nosotras conseguimos más de 15.000 firmas que fueron registradas oficialmente en el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, nuestra única petición con todo esto no era otra que la de mantener el espacio hasta que hubiera un proyecto real para la construcción del centro de salud, un presupuesto real y aprobado para la construcción de algo que fuera dotación social, que no eran algo novedoso, que ya se hizo en Lavapiés durante el gobierno de Botella, que simplemente me comprometo a irme cuando exista algo real. Esta fue nuestra petición de diálogo constante, nunca la tuvimos, nunca nos respondieron. Hemos ido a Junta de Distrito, hemos hecho el registro de las firmas, todas las alegaciones habidas y por haber que hemos presentado siempre han puesto esa misma petición por prensa, mar, tierra y aire, y bueno, directamente no hemos sido interlocutores válidos para ellos ni somos agentes políticos para ellos, con lo cual éramos un chiringuito y unos ocupas y ya está. La última que conseguimos, que hay que mirar mucho las formas de los papeles que te mandan, es en julio del año pasado lograr poder poner más alegaciones, no solo como la asociación sino como muchas vecinas y vecinos pusieron, porque tuvieron a bien poner asociación y desconocidos ocupantes. Entonces se podía poner alegaciones más, con lo cual lo único que conseguíamos era retrasar en el tiempo todo el proceso, que era en realidad la única estrategia ya posible, porque el diálogo era nulo. Y bueno, como ya sabéis, el día 7 de diciembre nos enteramos por la prensa de que habían cambiado el candado unilateralmente y el espacio estaba cerrado. Es cierto que llegó la policía a mi casa, porque como yo era la presidenta de la asociación, venía a mi casa, y nos dieron un teléfono para poder solicitar una cita, que fue el pasado viernes, que es verdad que es la primera vez que ocurre, es la primera noticia que yo tengo de una cupa que te dejen sacar enseres y te den 4 horas y sacar plantas y demás. Y el fin del solar es, pues eso, el chapar la puerta y el soldarla y ya está. Supongo que a partir de aquí nosotras, nuestra idea es seguir vigilantes a ver si es verdad que se hace algo o no. Yo personalmente opino que no. Y bueno, en realidad tampoco quería contar mucho más, porque es cierto que mi compañera Dora, el pasado día 4 en el Teatro del Barrio, ya había contado un poco la historia real del solar y todo lo que se había hecho, y yo creo que también es bastante conocida por todas las que estamos aquí. Y era un poco, es verdad que la parte legal el otro día y los pasos que habíamos seguido legales era lo que nos había comentado, y que posiblemente podía aportar algo nuevo al debate de hoy con respecto al lunes pasado. Y bueno, yo creo que simplemente un poco, ¿no?, el hecho de que ahora en plena nevada de repente recurran un poco el llamamiento institucional, recurra un día después de echarnos, recurra a nosotras para limpiar las calles, que es un poco, de hártelo pensar antes de quitar redes sociales, redes vecinales y redes de apoyo. A lo mejor las necesitabas más de lo que tú te piensas, ¿no? Que, como decía la compañera de Eva, nosotros también participamos junto a Oma Lasaña Acompaña a los bancos de alimentos y demás durante el COVID, y ahora vuelves a recurrir a nosotras mientras nos echas. Ese sería un planteamiento que deberían hacerse ellos, no nosotras. Y yo no sé, yo creo que más o menos la idea de cómo ha sido nuestra experiencia con el desalojo está. Pues muchas gracias, Mónica, por tu claridad y por tu concisión, porque siempre se agradece, por más que nada por los otros intervinientes que van a tomar la palabra más adelante. Y en tercer lugar, el debate, perdón, va a hablar por el espacio, bueno, va a hablar primeramente de espacios autogestionados de Madrid, por el centro social ocupado, que es Conca, como sabéis, Atalaya, el compañero Dani. Adelante, Dani, cuando quieras. Bienvenido, buena tarde. Muchas gracias y bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy de la Atalaya, que no sé si sabéis más o menos dónde se sitúa. Es un centro social que está en Vallecas. Está muy cerquita de la Asamblea de Madrid, a un parque de diferencia solamente. Y bueno, cuando entramos ahí, llevamos ahí desde noviembre de 2014, es decir, llevamos ya 6 años y un poquito. Y bueno, cuando entramos ahí encontramos lo que era un antiguo colegio que cerró en el verano de 2012. Era el Vallecas Majerit, era un colegio en el que, bueno, el Vallecas Majerit es un centro que tenía 2 edificios, este era uno de ellos. En este estaban un primero y segundo de la ESO y algunos alumnos de lo que hoy se llama PEMAR, pero creo que por aquel entonces se llamaba diversificación. Y bueno, pues con el tema de los recortes en el 2012 decidieron cerrar este centro y este edificio y llevarse a todos los alumnos al otro edificio. Bueno, entonces quedó abandonado este edificio durante los años de 2012, la mitad de 2012, 2013 entero y la mitad de 2014. Varios colectivos del barrio ya pues habían estado pensando en entrar. Lo que ocurrió es que rápidamente, pues debido estábamos todavía en plena crisis y pues mucha gente tenía necesidad, y la necesidad hizo pues que entrasen dentro y que evidentemente pues se llevasen todas las ventanas, todo el cobre. Entonces el edificio quedó absolutamente destrozado. Quería compartir pantalla, voy a hacerlo, para un vídeo, bueno, en el que espero que se pueda ver unas imágenes de cómo estaba. Espero que se vea. Bueno, esto es del inicio, de cuando entramos. Bueno, ahí se ve que teníamos, claro, que poner todas las puertas. El edificio no tenía ni puertas ni nada. Como veis, estuvimos reconstruyendo ventanas. No había absolutamente ninguna. Y entramos en noviembre, imaginaos ese diciembre, enero y febrero cómo fueron. Ahora todavía, 6 años después, alguna todavía queda sin tapar, pero la verdad que se ha avanzado un montón. Bueno, esto, cuando fuimos al registro de la propiedad, bueno, ya sabéis que cuando se va a entrar a un edificio, pues normalmente vas al registro de la propiedad y preguntas de quién es esto. Y nuestra sorpresa era que, bueno, pues nos esperábamos que esto fuese pues de algún organismo relacionado con la Consejería de Educación, y sin embargo era del IBIMA y estaba registrado no como colegio, sino que estaba registrado como un solar. Es decir, que parece ser que los planes que tendría el IBIMA en este caso sería de tirar el edificio y hacer ahí un solar, probablemente para después construir. Si seguimos un poquito más adelante, bueno, pues estas también son, como veis, ninguna ventana. Había alguna persiana, pero ninguna ventana. Aprendimos a hacer cemento. La verdad que los que entramos éramos pues también bastante jóvenes y no teníamos ni idea de hacer estas cosas, cortando pues para hacer puertas. Ahí ya es cuando empezamos a reconstruirlo todo un poco. Bueno, ahí también imágenes de cómo estábamos reconstruyendo. También vamos a ver la gran cantidad de escombros que había. Bueno, todo estaba lleno de escombros. Esta era esa anterior foto, era la entrada a lo que era el gimnasio del colegio. Bueno, como veis, ni puerta ni nada, todo estaba lleno de escombros. Aquí también, pues todos los cristales que quedaron, pues claro, al quitar las ventanas pues se rompieron, las persianas por el suelo, trozos de pared arrancados. De hecho, en este edificio, cuando estuvo abandonado, llegó a haber hasta 3 incendios. Uno de ellos bastante grave, porque era en lo que era el aula de tecnología, y claro, pues ardieron los ordenadores y el cable de los ordenadores a una velocidad muy grande. O sea, 3 intervenciones de los bomberos. Total, que la comunidad lo dejó completamente abandonado. Y una noche del 19 al 20 de noviembre decidimos entrar. Y lo que ocurrió fue que al entrar en esa noche del 19 al 20 de noviembre, bueno, pues utilizamos lo que llamamos la táctica ninja. La táctica ninja es la táctica de intentar que nadie se... Bueno, ya he dejado de compartir. Que nadie se entere de que estamos ahí, ¿no? Pues intentar que la policía tampoco se entere y ir reconstruyéndolo poco a poco. Bueno, la policía se enteró rapidísimamente. Y pues fuimos desalojados el día 25 de una manera ilegal. Ilegal porque no había ni papel ni nada, simplemente, bueno, como habéis visto, no había ventanas y, como os imagináis, la puerta era muy, muy precaria. La puerta, pues la policía simplemente tuvo que coger una cizalla, pero no una gran cizalla, sino una pequeña cizalla, cortar un pequeño candado y entrar. Y desalojaron eso ilegalmente. Vamos, cortaron la calle ahí a las 6:30 o 7 de la mañana y desalojaron eso ilegalmente. Entonces lo que decidimos es que, como la táctica del ninja de ocultarnos no había funcionado, pues decidimos utilizar la táctica contraria, que era pues volver a entrar. Entrar era súper fácil, y dar una rueda de prensa esa misma noche. Bueno, efectivamente dimos una rueda de prensa esa misma noche, y parece ser que cuando estaban todos los medios de comunicación allí, pues a partir de entonces, como se hizo tan público, no nos pudieron desalojar de una manera tan visible, ¿no? Porque ya se habían publicado en muchos medios de comunicación alternativos, pues que habían ese edificio ahora mismo estaba ocupado. Bueno, pasó el tiempo y tuvimos noticias del IBIMA. No las queríamos conocer, pero mientras estábamos reconstruyendo aquello, ese edificio del que no se habían acordado, mientras pues se iba deteriorando progresivamente a marchas forzadas, pues resulta que cuando entramos nosotros se interesó el IBIMA. Y el IBIMA abrió un proceso penal que, bueno, pues por circunstancias varias se retrasó, se dilató en el tiempo hasta 3 años, y finalmente se consiguió, bueno, el abogado en este caso consiguió en el juicio pues que se quedase demostrado que estaba el delito había prescrito. Así que, bueno, pues una vez pasaron esos 3 años no volvió a haber noticias del desalojo del edificio, aunque, bueno, también hemos de decir que en ese periodo de 3 años que hubo entre que el IBIMA nos visitó y que hubo el juicio, hubo un periodo en el que el juez decretó el desalojo cautelar. Tuvimos un desalojo cautelar que se paró pues unas horas antes del día que tenía que haber sido, bueno, el día anterior. El día anterior ya estábamos recogiendo las cosas y se paralizó el desalojo cautelar. Bueno, las cosas, estábamos recogiendo todo, no nos estábamos dando por vencidos, pero sí que, bueno, hay algunas cosas que sí que queríamos sacar, algunas cosas de mediano valor, que sí que podían ser útiles para otros colectivos y que no queríamos perder bajo ningún concepto en un posible derribo de ese edificio. Y, bueno, pues más o menos esa es la historia de la Atalaya. Tenemos un montón de proyectos, sobre todo, bueno, hay proyectos deportivos varios, tenemos clases de boxeo, clases de Muay Thai, también hay clases de pole dance, hay clases de flamenco también. Ahora han venido justo con la pandemia, porque bueno, contamos con bastante espacio a ser aulas, entonces las aulas pues son bastante grandes para que la gente pues pueda practicar una actividad con distancias de seguridad adecuadas. Y bueno, este grupo que hacía flamenco en un local cercano, también autogestionado pero no ocupado, en ese otro espacio no tenían las distancias suficientes, y entonces pues han empezado aquí. También tenemos un taller de bicis, teníamos también una sala de música, que desde aquí animo a que si alguien quiere, la sala está habilitada, pero bueno, los que antes se grababan por distintas circunstancias, ya no viven muchos de ellos en Madrid, ya no lo están llevando a cabo. Y bueno, tenemos un montón de proyectos, tenemos hasta una forja, que bueno, pues unos que les gustan esos programas de forjar y demás, pues tienen una forja, una pequeña forja, tampoco es nada del otro mundo. También hemos hecho un montón de eventos, un montón de charlas, el espacio lo ha utilizado una gran cantidad de colectivos, porque también es un espacio grande que da lugar a la posibilidad de hacer pues, conciertos, charlas multitudinarias. Hemos tenido charlas de 200 personas y conciertos de 1000 personas también. Bueno, con los conciertos luego con el tiempo hemos aprendido que a veces es un tipo de ocio que no queríamos potenciar tampoco en exceso, también nos generaba problemas porque los conciertos los hacemos en un espacio abierto en el que los vecinos nos escuchan, y bueno, no nos gustaba, no queríamos tampoco molestar evidentemente a ninguno de los vecinos, más que nada porque muchos de nosotros somos propios vecinos y nuestra familia son vecinas de ese edificio. Entonces, bueno, pues eso está bastante restringido y ahora, por supuesto, con la pandemia está suspendido. Pero bueno, muchos colectivos lo han utilizado, les ha servido tanto para como fuente de difusión, fuente de reflexión, fuente también en algunos casos de autogestión, y por eso, bueno, estamos muy contentos. Uno de los proyectos que ha estado en Atalaya desde el inicio, bueno, desde el inicio ha habido bastantes confluencias con otros colectivos que a lo mejor no tienen un espacio asegurado, pero por ejemplo pues hemos trabajado de una manera más o menos estrecha con la plataforma de afectados por la hipoteca de Vallecas. Por cierto, plataforma de afectados por la hipoteca de Vallecas, que aprovecho para celebrar que ayer pues recuperaron 6 viviendas, obtienen bastantes en la obra social de la plataforma de afectados por la hipoteca, que son una parte de la PA que se dedica a recuperar viviendas que tienen pues bancos, la Sareb o grandes tenedores de vivienda en general, y darlas a las personas que no tienen vivienda y que con ello pues reivindican un alquiler social de la misma. Bueno, pues eso, la PA de Vallecas, y con el inicio de la pandemia surgió en el barrio, en distintas partes del barrio, un colectivo llamado Somos Tribu, que es lo que se dedicaba era en primer lugar a ayudar a la gente que pues no podía desplazarse por motivos de la pandemia al supermercado, pues bien porque estaba infectada o bien porque no quería correr el riesgo, personas mayores que no querían correr el riesgo de ir al supermercado, pues empezó como un ejemplo de ayuda mutua. Claro, el problema es que según se desarrollaba la pandemia continuaban los ERTEs o incluso mucha gente que no podía buscarse la vida, pues ya no era solo que tuvieses que ir a hacerle la compra a alguien que sí tenía recursos, sino que la gente empezó a no tener recursos y empezamos a crear pues un banco de alimentos. Y ahora mismo, bueno, pues en Atalaya tenemos una parte de Somos Tribu. Somos Tribus está dividido en Vallecas por barrios, y bueno, la que toca a la Atalaya es Somos Tribu Palomeras, y tenemos un banco de alimentos en el que pues se hacen cestas para 35 familias a la semana. O sea, una semana van 35 familias y a la semana siguiente van otras 35 familias distintas. En total, 70 familias que se atienden mensualmente. Se hacen 2 entregas a cada una de las familias mensualmente. 70 familias, entonces, con 2 entregas mensuales. Y bueno, eso también es un colectivo del que estamos muy orgullosos, del que pertenecemos en mayor o menor medida de nuestras posibilidades, según nos lo permiten nuestras condiciones o nuestros horarios laborales y demás, pero en el que estamos muy orgullosos de haber sacado adelante y de haber servido para satisfacer una necesidad que desde las instituciones no se ha sabido satisfacer. Y bueno, en todo esto, bueno, todos sabemos que la Atalaya, igual que otros colectivos, sobre todo los centros sociales ocupados, solemos tener un grave riesgo, que es el riesgo de desalojo. Dentro de los centros sociales ocupados, hablabais antes de que nacíais de la antigua Traba. Yo, la verdad, que de las primeras centros sociales que conociera la traba cuando era pequeño, y yo las primeras veces que fui a lo que era una cupa era ahí, a la traba que estaba ahí en Legazpi. No me acuerdo ahora mismo de la calle, pero era las primeras veces fui allí. Y bueno, me acuerdo de la traba que estuvo 7 años, luego la desalojaron y que ahora todavía sigue estando, el colectivo de la traba sigue existiendo y que está en Palos de la Frontera. También hay otros centros sociales que han sufrido muchísimo, por ejemplo La Casica. La Casica es un ejemplo de resistencia a nivel de la Comunidad de Madrid, porque La Casica es un centro social que lleva 23 años, este año, en 2021, cumplirá 24 años si consigue, que seguro que sí, consigue acabarlo, y en 2022 cumplirá 25 años. 25 años un centro social ocupado, que a mí me parece un montón de tiempo. Pero la verdad es que hay muchos que se han quedado por el camino. Bueno, uno de los ejemplos lo acaba de comentar la compañera, el Solar, pero también pues conocemos de este año La Ingobernable, también otro centro social, otro espacio vamos social. Vamos terminando cuando quieras. Vale. Perdón. Otro espacio social que duró muchos años y que acabó desapareciendo, que era La Dragona. Y bueno, pues para responder a todos estos problemas, surgió a principios de 2020 la Red de Espacios de Madrid Autogestionados, de la que formamos parte desde la Atalaya, que era para defender todos los espacios autogestionados, no tampoco defenderlos individualmente, pero sí crear una red para defendernos colectivamente, porque entendemos que son un punto muy importante a nivel social en Madrid, y creo que ya entonces. Muchas gracias, Dani, por toda esta claridad y esta información que hemos recogido. Pasamos ahora, como sabéis, después de Dani, compañero Dani de Atalaya de Vallecas, centro social ocupado, con K, como sabéis, a dar el turno de palabra abierto, y son 4 minutos a lo más, como máximo, también repito, 4 minutos a lo más o como máximo para las intervenciones. Quería decir ahora lo que dije al principio, pero algunas a lo mejor no lo habéis oído. De todas maneras lo repito por si acaso. En el chat, abajo a la derecha, en todos los dispositivos, está el chat, como sabéis, y podéis contactar con quien queráis, y quien quiera puede dejar su correo o teléfono para añadirle o añadirla a los contactos de confluencia de colectivos. Y también, como sabéis, para cualquier otro colectivo o persona que aparezca en este, que aparece entre los participantes, como sabéis. Eso es lo que se puede hacer, con, entre otras cosas, poner mensajes o lo que queráis. Hay compañeras que están poniendo también información de confluencia, que la podéis recoger libremente, y varios mensajes, como habéis leído. Ahora mismo no hay ninguno más nuevo de los últimos 2 minutos que yo he mirado, porque ahora hay uno, sí. Pero bueno, ya lo podéis ver cualquiera. Eso es. Pues muchas gracias a los tres ponentes, y pasamos ahora al turno de palabra, que va a empezar, según veo, pues sí. Sí, me han dado voz, soy Amparo. Amparo sí. Del Centro Social Seco. Me parece que es Amparo, y de ahora Sol Radio. Adelante, Amparo, bienvenida, y cuando quieras, buena tarde. Gracias. Bueno, es que como yo soy multitarea, entonces tengo bastante actividad. Pero sí he querido intervenir porque también pertenezco a un colectivo, o sea, a un centro social cedido, como es en el caso de EVA, que es el Centro Social Seco. Mi intervención va a ser muy pequeñita, más que todo por decir que, claro, estamos también muy preocupados, porque también hemos observado pues unas ciertas maneras de tratarnos rarísimas últimamente, con lo cual empiezas a pensar que cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar. Pero simplemente no ha podido asistir nadie del centro, o sea, Social Seco, porque hoy les coincidía con otra asamblea que tenía precisamente de centros cedidos. Y bueno, pues aparte de todo esto, quería comentar, pues hacerle unas preguntas, más que todo a EVA. Primero, pues si también ellos notaron una serie de circunstancias. Bueno, claro, es que nosotros tenemos el centro, por decirlo así, Las Californianas, que es del que dependemos, que lo tenemos al lado, y últimamente pues nos están haciendo luz de gas. No sé si a ellos también empezaron haciéndoles luz de gas. Con respecto al solar, pues, ¿qué te voy a decir, Mónica? He estado siguiendo toda la vida el solar, he estado también en su cierre. Siento comunicarte que lo que grabamos salió fatal, pero que bueno, que lo que sí quería pediros es una cosa, que de vuestro, cuando acabe el programa, habíamos pensado que había una persona que estuvo muy ligada al solar, que se conoce, o sea, que cantaba, que tocaba, se llamaba, o sea, Luis, y que me gustaría que que cuando acabara el programa, si me dais, si no hay ningún inconveniente, pues poner una canción de él como cierre, porque estuvo luchando mucho por mantenerlo abierto, y desgraciadamente con 44 años hace unos meses ha fallecido de cáncer. Y si no hay inconveniente, pues me gustaría... Amparo, pues, sí. Amparo, ¿qué durará? ¿4 minutos, 3? O no sé, pregunto, no sé. No, ya está. No sé, si va a acabar. Simplemente pues, esto, que si no hay problema... Perdona, Amparo, me refiero a lo último que decías, a la canción. Es que no me... Sí, no la voy a poner ahora, ni la vais a escuchar ahora. La pondré cuando acabe, cuando monte el programa... al final del todo, como un cierre. Estabas grabando, como hemos dicho. Efectivamente. La canción de Luis. ¿De acuerdo? En fin, bueno, pues, Mónica, adelante, sigue adelante, y compañeros de la Atalaya, pues conozco vuestro trabajo bastante, pues a través de también del periódico Madrid en Acción, que también estoy implicada en él, y sabemos todo lo que estáis haciendo. Para si alguien sí que me interesaría que la gente de la Atalaya me diera un contacto del REMA, precisamente porque me interesa para hacer una entrevista. Voy a dejar mis datos en el chat, y por mí ya he acabado. Suerte a todos. Gracias, y ojalá podamos seguir disfrutando de estas pequeñas ágoras ciudadanas, como son los centros, tanto cedidos como ocupados, donde uno puede expresarse libremente, que eso precisamente es lo que no les interesa pues a la gente que está ahí arriba, porque cuando más ignorantes seamos, pues más fáciles de gobernar seremos. Nada más quería muchísimas decir esto. Gracias, muchísimas gracias, maestra Amparo. De nada. Eres un ejemplo. A vosotros. Gracias. Creo que debe hablar Liz, porque le ha preguntado algo directo. Si quieres, Liz, abrimos turno de palabra por responder a Amparo, o es necesario. Creo que sí. No sé si es mejor que hablen a lo mejor las personas que no han hablado todavía, y luego ya damos turno de nuevo a los que han intervenido, ¿no? Si os parece. Como queráis, era por agilizarlo, pero estupendo. Deme, pues tú habías pedido palabra, si quieres. Sí, pero antes ha pedido Juan de, creo. Bueno, lo mismo es Juan de. Adelante, perdón. Adelante, Juan de. No, da igual, pero bueno, ahora pues solo hablo yo. Pues nada, pues gracias por describirnos todas estas experiencias. Habíamos también intentado contactar con REMA, o sea, tendrían también los espacios cedidos, Jadir y Champaro, y se han disculpado y han intentado hasta la última hora. Menos mal que Dani también nos ha contado lo que es REMA. A lo último su exposición, y nada, en lo de Leva hay una concentración solicitada el día 20, comunicada para el día 20, para que coincida con la junta de, o sea, la junta municipal, que tiene ahí su reunión. Entonces, como para antes del día 8 les quieren desalojar de ahí, pues ya será pública esa convocatoria. Hay personas que también estamos en medir los WhatsApp de si no hay ningún, no sé, si la delegación de gobierno no se lo echa para atrás, pues ya será publicada la convocatoria del día 20 ante la Junta Municipal de Arganzuela. Y luego, pues nada, pues me alegro todas estas estrategias, tanto de ocupación como de defensa de derechos, que estoy aprendiendo en algunas asambleas de EVA. Y en, pues relacionadas con el activismo, claro, que que se puede hacer recursos en base a que a veces parece que los litigios no, en base a los derechos humanos. Y agradecer también, pues en este caso concreto a Leva, pues en lo que a mí me atañe, en los colectivos que más participo últimamente, que son Orgullo Loco Madrid y Derechos Humanos Madrid, que nos han dejado ahí de reunirnos. Y corto. Muchísimas gracias, Juande, por esta intervención. Y ahora, si quiere Deme hablar, le damos paso. Adelante, Deme, cuando quieras. Bienvenida, buena tarde. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias por, no sé, por compartir toda esta experiencia. Como un poco comentaba Liz, por añadir a lo mejor algunas pinceladas a lo que ha comentado, ¿no?, del espacio vecinal Arganzuela. Es que en el 2014 exactamente, un poco a raíz del desalojo y el derribo del CSO La Traba, que estaba en la calle de Belchite en ese momento, digamos que se, porque claro, no fue solo un desalojo, sino que derribaron el espacio. Entonces fue como muy, muy visual, muy físico todo lo que pasó. Entonces yo creo que eso catalizó de alguna manera una buena parte del tejido social del barrio, ¿no? Bueno, empezamos a reunirnos en asamblea durante 2 años antes de tener el espacio del mercado de frutas y verduras del Gazpi, ¿no? O sea, durante 2 años estuvimos reuniéndonos en todas las semanas en el intermediae del matadero. En ese momento estaba el ayuntamiento de Ana Botella, que ya tenía un proyecto para privatizar y hacer una torre enorme, no sé qué cosa, el monstruo, ahí en el mercado de frutos y verduras del Gazpi, que no sé si todos los conocéis, pero está justo enfrente del matadero de Madrid, ¿no? Entonces, 2 años estuvimos, bueno, como espacio vecinal Arganzuela, defendiendo que no se privatizara ese espacio, reivindicándolo y haciendo un proyecto que es espectacular, el proyecto que se hizo, porque se hizo para los 10.000 metros o más que tenía el mercado, que tiene el mercado. Un proyecto para poder dar vida a todo el mercado en el caso de que nos dieran el total, que es un poco la reivindicación que se tenía, ¿no? Entonces, imaginaros que fue esos 2 años de asambleas, y luego ya los 2 años es cuando se consiguió la cesión del espacio, que solo de los 10.000 metros o más que tiene el mercado, solo cedieron 1.000 metros, o sea que nos quedamos, la verdad, un poco tristes de que solo nos cedieran 1.000 metros cuando nosotros le habíamos demostrado mediante los proyectos, el diseño a todos los niveles, fue un diseño a todos los niveles, que podíamos gestionar, o sea que había entre las vecinas, las propuestas, las asociaciones, los colectivos, se podían gestionar para el barrio todos los metros, ¿no? En los que conocéis el mercado de frutas y verduras sabéis que tiene como un patio triangular enorme. Ahí se puede haber hecho un skate para bicis, para, ¿no?, como al aire libre, o sea que se podían, o sea que el proyecto era muy grande, ¿no? Bueno, fue además muy interesante cómo fue todo el proceso, ¿no? Porque nos empezamos a hacer las asambleas ahí en el matadero, como os digo, pero se fueron sumando vecinas que les interesó, que les llamaba la atención, y muchísima gente y muchísimos profesionales que ayudaron en todo el proyecto, o sea, arquitectos que lo visitaron, el tema de cómo, o sea, como valor urbanístico, ¿no?, y como valor histórico que tiene el mercado, o sea, fue fantástico a nivel legal, o sea, que fue fantástica toda la ayuda que se recibió, y por supuesto de todos los movimientos, de todos los espacios autogestionados de Madrid, ¿no? Se movilizaron para apoyar a Eva y para parar la privatización del mercado, ¿no? Es lo que estaba proyectando el ayuntamiento de Ana Botella. Y justo ahí, en ese cambio de la alcaldía, ¿no?, que se produce, es cuando finalmente sí se consigue la cesión, pero solamente de esos 1.000 metros, ¿no? Entonces, nada, era un poco comentaros esto. Y bueno, ahora mismo hay, sabéis que la actividad es menor por la pandemia, pero sigue habiendo lo que ha comentado Liz, o sea, sigue habiendo 40 o más colectivos fijos, además de todos los colectivos que pedimos sala cuando lo necesitábamos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, está Arte Total, que es un colectivo de poetas, hay un Ateneo de Eva, el Bachata Libre, que en verano lo hacían fuera y en invierno lo hacían dentro, danzas tradicionales europeas, o sea, había clases de ballet clásico que la daba Luis Rufo, que es un bailarín excepcional y que ha hecho muchas cosas en la traba también. En la traba que tenemos ahora, como bien ha dicho el compañero de la Atalaya, que cuando derribaron la traba que había en calle de Batalla de Belchite, después de un año de asamblearnos en la calle como la traba, se ocupó y se reabrió, digamos, un cine que estaba cerrado hace muchísimo tiempo en allí mismo, cerquita, ¿no? En la zona de Legazpi. Además de eso, en Eva hay una biblioteca que ayuda a muchísimas estudiantes, ¿no?, de la zona. También hay capoeira, se reúnen familias y se reúnen grupos de crianza, clases de inglés, como ya hemos comentado, la coordinadora de pensiones también hace allí sus asambleas. Hay grupos de artistas, de djembe, percusión, yoga para mujeres, la asociación Frida, ¿no?, tertulia feminista, baile para mujeres, cineforum feminista, ¿no?, que lo organiza la asociación Frida. Y luego hay tres grupos de consumo que se reúnen, o sea, que funcionan en Eva, ¿no? Además de la bici Arganzuela, ¿no?, que arregla bicis, que organiza salidas con las bicis, o sea, es una importante labor la que se está haciendo allí. Bueno, no, hay cinco grupos de consumo, no solo tres. Luego también están un grupo de guitarra, los grupos de crianza que os he comentado, hay una ludoteca infantil, ¿no?, con una sala bastante grande y como muy adecuada, ¿no?, que la han organizado para que puedan estar los más pequeñines. También hay salas para meditación, para patronaje, también hay costura. Y luego sabéis que hay una jornada de adopción felina todos los domingos en Eva también, ¿no? Por supuesto, ya sabéis que el 8M hemos hecho allí muchísimas asambleas para organizarlo y tenemos la próxima además este domingo. La haremos sobre todo online, pero también tendremos un punto presencial en Eva este domingo 17. También hay radioteatro y radio. Y ha estado Salsearte, también los ICURE, Sindicato de Inquilinas, o sea, fijaros que labor más importante, la Asociación Teatro de la Tierra, que bueno, es la que nos comentaba Liz, que está participando ella, Tienda Gratis, Transformarse para Transformar, que es una asociación que habla del, ¿no?, que trabaja sobre el tema importante del movimiento del cuerpo, Yoga Patio, que llenaba la sala grande hasta arriba. También una organización, una actividad sobre vínculos afectivos y el grupo de coral lírico. Hemos tenido, sí, grupos de coral, ¿no? O sea, que fijaros ahora mismo lo que está ahora mismo activo, independientemente de todas las demás organizaciones que piden las salas de vez en cuando, ¿no? Y nada, comentaros un poco esto. Sí, a lo mejor ha faltado comentar un poquito más qué es REMA. Hemos puesto las redes de REMA, de lo que es la red de espacios autogestionados de Madrid, la tenéis ahí en el chat. También están, bueno, pues para que sepáis un poquito la información del centro ocupado Atalaya, el de Solar Antonio Grilo y la web de EVA también, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy en REMA, lo que es en la asamblea, ¿no?, de espacios autogestionados de Madrid, autogestionados y ocupados de Madrid. Están como 9, a ver, 12. ...18 ahora mismo hay, ¿no?, centros autogestionados o centros ocupados que participan de esta red, ¿no? Está 3x3, el Centro Social Ocupado La Traba, la Atalaya. Está, bueno, pues lo que es la Asamblea de la Ingobernable, la Yaya, que creo que también esta asamblea la... bueno, pues la desalojaron. Está la ENRE, ¿no?, la Enredadera de Tetuán, el Centro Social Seco, está la Cava, la Salamandra, la Canica, esta es una plaza, el ECO, que menos mal que también tenemos este espacio ahí que está resistiendo, ¿no?, el Espacio Sociocultural Liberado de Carabanchel, autogestionado. La Piluca, la Casa de la Cultura de Chamberí, Los Altres, o sea que es una red donde se trata de ver cómo podemos hacer para ayudarnos, ¿no? Y para potenciar un poco la importancia de que permanezcan los espacios autogestionados, ¿no? Por las vecinas y por las, pues por las personas, ¿no? Yo creo que una cosa importante también es cómo gracias a todo este trabajo, ¿no? De espacios autogestionados, de espacios ocupados, se va normalizando el que se puedan recuperar espacios que están vacíos y en desuso, ¿no? Entonces yo creo que eso es como muy importante, el tema de llamarlos recuperan, ¿no? Recuperar espacios, ¿no? Que es lo que leyes que necesitaríamos, espacios que no se usen, pues que no se vengan abajo, sino que se puedan ceder, ¿no? A las vecinas para gestionarlo y para darle vida. Así que bueno, es un poquito lo que quería comentar y paso palabra para ver quién más quiere comentarnos algunas cositas. Estuvimos también invitando a este espacio para ver si podían venir pues espacios como La Piluca, como la Escuela La Prospe, que lleva tanto tiempo también haciendo. No sé si han podido llegar algunas compañeras para invitarlas a que nos cuenten también cómo se están gestionando, ¿no? otros espacios. Mi amable Deme, y perdona por ese error. Y nada. Si no, perdona, disculpa, que estoy un poquito cansado ya hasta ahora. Quería pedir, David, yo, si me permitís, si procede, no hay nadie más, que voy a mirar seguidita. Sí, estoy mirando, ¿eh? No ha pedido nadie más, Rodrigo, porque muchas no. Gracias. Bien, pues nada, era una pregunta, bueno, a las tres personas que han venido, a las tres. Yo es que soy vecino de, aunque estoy viviendo por un tema que no viene a colación, pero en Carabanchel, pero soy vecino de Adrada de Aza 20, primero B. Ese es mi domicilio oficial, entonces, o empadronado, no importa, eso da igual. Pero sí deciros que es una calle de Alto del Arenal, como sabéis, algunas también. Entonces, estoy cerca seguramente de la dirección que ha dado, que no recuerdo exactamente, pero me suena muchísimo porque he pasado por esa calle alguna vez. Palomera está muy cerquita, hay una iglesia donde yo he ido a pedir alimentos. Bueno, no tiene mucha importancia, pero seguro que Dani sabe lo que estoy diciendo. Es la calle Pedro Laborde, la que cruza Avenida Palomeras, una de las que cruza, claro, porque cruzan una de las que cruza, y esa calle tiene una iglesia que se llama, bueno, da igual el nombre de la iglesia, pero sí hay una iglesia por allí grande, cerca del curso con Palomeras, que seguro él conoce, y luego en la intervención final, si quieres, Dani, explicarme un poquito dónde estaría, más que nada por verlo, porque me parece una labor ímproba, entre otras cosas, fuerte. Yo sé lo que es hacer cemento, aunque ahora ya no puedo por un tema que no viene al caso, pero físico, pero bueno, pero sé lo que es un poquito, porque lo he visto fraguar cientos de veces el mismo, y me gustaría preguntaros a las tres también, en verdad, ¿cómo es posible que paso ahora a vosotros si queréis, cómo es posible que esto ocurra en esta ciudad, ¿no? Es decir, que haya centros que son sociales, en general, sociales ocupados en algún caso, con K, pero ¿cómo es posible que esté tan el ayuntamiento tan conservador, tan así, como estamos viendo, para que nos quieran cerrar todos? Porque yo estoy viendo que van gota a gota, como sabéis, y como sabéis, dicen todas, cayendo, ¿no? Van gota a gota cayendo, y por ahí a mí es que me da, no lástima, que eso no me da como más que eso, me da como, no sé, como que el ayuntamiento se ha equivocado, ¿no? Me da esa impresión que me da, que se están equivocando, porque, como ha dicho bien Mónica, que es un ejemplo claro, para quitar la nieve sí nos llama la presidenta de la comunidad, como habéis oído todas, nos llama para quitar la nieve, ¿no? Y lo hemos hecho, incluso yo, que voy con dos muletas con mi edad, que no sé si... No tiene colación tampoco, pero cuando uno es joven, pues ya imaginaros qué dificultad, pues he pinchado un poco lo que he podido. Y me han hecho paso la gente, que yo no soy más que nadie ni menos, pero la gente me hacía paso porque veían que yo me podía caer en cualquier, y eso que no he salido nada. Entonces, iba a preguntaros que cómo es posible, qué opinión sobre, que ya lo habéis dicho más bien, pero por redundar un poco en el tema ese, ¿no? Social más que, o ideológico si queréis. ¿Cómo es posible que, qué opinión sobre que el ayuntamiento quiera gota a gota, como están cayendo todos, y ya lo he dicho, cerrarlos todos? voy a mirar, si me permitís, ya que estaba hablando, si hay alguna mano levantada. Creo que había alguna. Sí, sí, Dani. Dani, ahora le damos paso, si quieres. O sí, estaba yo. Sí, bueno, por primero, rápidamente, por situar dónde está la atalaya, bueno, para que lo sepáis todos, está en la calle Puerto del Milagro número 2, que eso está al lado de, bueno, no sé si sabéis, la torre de Radio Vallecas. Si alguien conoce la zona, está muy muy cerquita de la Asamblea de Madrid. La torre de Radio Vallecas es una torre muy grande que también tiene cierto historial de lucha vecinal, allá por, pues, por creo que de los 80 y demás. Bueno, pues ahí está, calle Puerto del Milagro número 2. Y luego, bueno, también por hablar un poquito de por qué esta lucha contra los espacios autogestionados en general, ¿no? Porque yo también me he centrado mucho en espacios igual ocupados, pero efectivamente hay otros o que son cedidos o que son también alquilados y también son igualmente válidos a nivel de espacios autogestionados. Y yo creo que básicamente es porque la propia autogestión es algo que a las instituciones públicas y, bueno, y al sistema económico imperante seguramente le resulte problemático, porque la autogestión se basa en que la diferencia entre administrados y administradores desaparece, ¿no? Y los administradores son los propios administrados. Por tanto, son la tierra es para el que la trabaja o el centro social es para quien lo trabaja, quien participa de él es quien decide. Entonces eso también, pues claro, lo que hace es que nos empoderamos a nivel social, vemos que colectivamente podemos solucionar los problemas comunes que tenemos y claro, eso puede contrarrestar a lo mejor con estructuras más jerárquicas como puedan ser las que presenta un Estado o bueno, las que presentan las empresas económicas, o sea, las empresas tradicionales y el Estado también, ¿no? Estructuras jerárquicas frente a que sean los propios ciudadanos los que participen de las cosas públicas. Y bueno, yo creo que eso también pues es una de las cosas que claro, a nivel ideológico, pues el Estado le puede poner un aprieto, sobre todo a los que mandan en el Estado, creo, desde mi punto de vista. Muchas gracias, Dani, por esa claridad también y por responder directamente, que es, lo repito, Puerto del Milagro número 2, al lado de la torre, en Entrevías, cerca de la Avenida de la Democracia, supongo, porque es donde está la Asamblea de Madrid y también, sí, cerquita de torre de Radio Vallecas, has dicho, de los 80, ¿no? Eso es. Pero también social ocupado. Y Entrevías, ya está exactamente, más o menos, en la zona de Entrevías, Palmeras Bajas, que sería Entrevías, creo, por lo que yo conozco ahí. Bueno, sí, eso es la zona de Palmeras. Entrevías es justo detrás de un parque, sí, donde ya está la Asamblea y todo eso. Eso es, que parece muy bonita, pero bueno, ya sabemos quién la hizo, ¿no? Sí. Ya sabemos quién la hizo todo. Bueno, pues muchas gracias por esa claridad también. Y sí, voy mirando si queréis, si hay alguien más pidiendo, que creo que... Creo que no, todavía no se ha animado nadie más a pedir turno de palabra. Os animamos, sobre todo si sois algunas personas que estáis participando en algún centro autogestionado, pues que podáis contarnos un poquito la experiencia, ¿no? ¿Qué estáis haciendo ahora? Y bien, bueno, estamos poniendo la información en el chat de los centros que han participado, lo podéis ver ahí. Sí, gracias. Y también invitar, si queréis, a Liz de Eva y a Mónica de Antonio Grilo, que contestéis un poco a lo que está, a lo que se ha planteado, supuesto, claro. Es lo que iba a decir. Uh-huh. Muchísimas gracias, Deme. Pues adelante, como queráis, el orden que queráis. Si queréis, pues Mónica ahora y luego Liz, que cierre, como queráis, sí. Mónica, adelante, cuando quieras. Perdona, Mónica. Ahora, ya está. Mónica, porque no podía quitarme el mute. Mónica, perdona. Ya está. Eso, ahora. Ya está. Bueno, yo es que en realidad quiero suscribir todo lo que ha dicho Dani. Es verdad que yo también hablo desde un centro ocupado, que es lo que más conozco, pero todo es válido, la cesión, el alquiler, incluso si consigues tener una nave industrial heredada y lo conviertes en un centro social por y para las vecinas. Evidentemente la autogestión les da mucho miedo, aunque luego se dan cuenta y tienen que recurrir a ella, aunque sea de forma civilina, ¿no? Para solucionar los problemas cuando son graves y gordos y dependen de la ayuda de las vecinas unas para otras, pero es verdad, les da mucho miedo. Y en el concepto de hacer actividades y hacer cosas sin ánimo de lucro no lo terminan de entender. Entonces hay que desmantelar todo esto. También hay que desmantelar, evidentemente, espacios como era el solar, que yo creo que no veremos nunca un centro de salud ahí, ni nada parecido a dotación social. Lo que veremos serán unos apartamentos muy bonitos por la trasera de Gran Vía. A lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque, porque de hecho nosotras jamás nos negamos a un centro de salud, ¿no? Somos también vecinas del barrio, como decía el compañero. Nosotros tampoco queremos hacer ruido porque yo vivo también cerca. Entonces, bueno, yo suscribo plenamente lo que ha dicho Dani, y la autogestión les da bastante miedo y porque no la pueden controlar ellos, y además tampoco se lucran, con lo cual no entra dentro de sus prioridades. Su prioridad es privatizar y dar dinero a sus amigos, y la autogestión vecinal y el que sepamos resolver nuestros problemas nosotras mismas, pues les convierte en que ya no son necesarios. Entonces es un miedo que tiene. Gracias, Mónica, por esa claridad también otra vez. Y vamos paso a Liz por lo mismo. Adelante, Liz, cuando quieras. Liz, el micro lo tienes apagado, creo. Perdona, ahora. Que si me podéis dar 4 minutitos, vengo enseguida. Que vuelvo en 2 minutitos, por favor. Vale, muy bien, ok. Vale, sí. Gracias, Liz. Perfecto, ya me autorizan. Sí, podemos ir comentando, digo, si os parece, recordar un poco las actividades que se están haciendo en el espacio vecinal Arganzuela este fin de semana. Todos los que puedan llegar a través de la nieve, esperemos que se vaya arreglando un poco el paso por las calles, ¿no? Pero sabéis que desde hoy ya han montado las vecinas allí en el espacio vecinal Arganzuela lo que es una exposición, ¿no? Con todas las actividades que se han hecho en estos 4 años, ¿no? Que han sido muchísimas, ¿no? Entonces lo vais a tener, lo podéis ver, si los que podáis acercaros a Eva. Sabéis que se está haciendo todas las actividades con las garantías que tenemos que tener ahora por el COVID, o sea, que con las mascarillas, las distancias de seguridad y ¿no? Las personas que caben en cada sala, ¿no? O sea, que se va a ir organizando bien y todo eso. En la web de Eva, de Espacio Vecinal Arganzuela, podéis iros apuntando a las actividades, pero también podéis acercaros porque podéis ir charlando también con toda la gente que os encontréis en Eva, ¿no? Y la exposición, bueno, pues va a estar por bastantes espacios, o sea que sí va a haber posibilidad de visitarla bien, ¿no? De forma cómoda. Entonces el viernes ya se empieza la bienvenida a las 4:30 de la tarde en la sala grande. Va a haber un ensayo abierto de charanga, en la charanga Palomeras, una tertulia sobre grafología a las 5:30, o sea, va a haber el viernes hay bastantes cosas también, un taller por un alquiler justo, o sea, y está una charla también del sindicato de inquilinas a las 19:30, y el sábado, o sea, esto recuerdo que va a ser el viernes, el sábado va a haber una exposición a las 10 de la mañana, va a haber una exposición de bicicletas antiguas en el patio de Eva. Hay recogida de alimentos desde las 10:30 de la mañana hasta la 1:30, ¿no? Que lo recoge Arganzuela Solidaria. También va a haber un taller de batucada feminista, no mixto, en la sala grande a las 10:30 a 12. A las 11 ya va a haber el taller de bicis, para el que necesita arreglar su bici, lo puede ir por allí. y ahí pues te ayudan y bueno, es muy interesante el tema, ¿no? De cómo nos ayudamos pues a arreglar bicis, quién sabe dónde puede conseguir tal elemento, otro cómo hacer, uno que sabe, otro que tiene la bici hace poquito. El sábado a las 14 horas, de 14 a 16 horas hay comida, o sea que podéis pasaros también a compartir. Pues imagino que será comida de traje, ¿no? Para que cada uno lleve y comparta. Y a las 16:30 va a haber, hay un taller de suelo pélvico que lo organiza la tribu de Eva. Lo podéis ver, todo esto lo podéis ver en Eva, podéis ver en qué sala son. Porque lo que se está usando son la sala más grande, ¿no? Que tiene como un aforo de más de 70 personas, que en este caso, pues por el COVID serán unas 30, pero luego hay como tres salas medianitas donde sí se pueden hacer también actividades, pues respetando el aforo, ¿no? Luego a las 5 empieza un grupo musical del Foro Saludable en la sala grande. Vamos a también tener un taller de movimiento expresivo, todo esto por la tarde, una ronda de impro del grupo 1, taller de suelo pélvico también, luego el grupo 2, porque se están haciendo grupos, depende de la gente que se está ahí apuntando, ¿no? O sea, que hay diferentes grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, si lo veis es porque atendemos al aforo que puede haber. Y va a haber una charla también a las 6:30, todo esto el sábado, estamos hablando del sábado 16, charla-taller sobre nutrición energética, un taller sobre radioteatro, conciertos, va a haber conciertos a las de las 19 a las 21 horas y también va a haber un taller de radio a las 20 horas. O sea que hay bastantes cosas, como ha podido ver, solo el sábado. El domingo os tengo que comentar que vamos a abrir la jornada. Perdona, que hay palabras, sí. quizás sea vale. Interesante. Pues, sí, perdona, perdona, vale, seguimos con esto, seguimos recordando un poco las actividades de Eva, porque queremos recordar eso, que estamos haciendo este debate en apoyo a Eva, que está ahora mismo pendiente de que le hagan la cesión o no, y por supuesto apoyando a todos los centros autogestionados. Sí, muy gracias bien. Manolo, y gracias Ademe. Y ahora, al finalizar, Amparo, porque Ana no ha hablado, Ana Garrido quiere hablar y no ha hablado. Llamo la palabra a Clara que nos cuente lo del domingo, si quieres, deme, como sabes. Sí, sí. Pues adelante, Ana, si quieres, Ana Garrido, adelante. Pues tienes tu turno, abre el micro cuando quieras y adelante. Bueno, me han abierto el mío. Hola. Hola. Sí, sí. ¿Te oye bien? Sí. Vale. Hola, Demi, que hace mucho tiempo que no hablamos. ¿Qué tal? Hola a todos. Mira, una cosa que estaba hablando Demi sobre las jornadas. Yo es que estoy en la despensa de Arganzuela ahora mismo también metida. Así que, pues bueno, quería animar a la gente que venga a las jornadas de que si nos podéis hacer donativos, pues estaría estupendo porque no hemos podido salir a los supermercados en esta semana por debido al frío, tampoco hemos podido repartir las cestas pues a tiempo para las familias y que pues que cualquier donativo bienvenido en estos días porque nos ayudáis a pasar la siguiente semana, ¿vale? Sobre todo mejor. Y si tenéis algo de abrigo o mantas que no necesitéis, también bienvenidas porque se pone, o sea, que las adjudicamos enseguida. Y que muchas gracias por esta confluencia de colectivos que estamos hablando de un tema muy interesante. Bueno, como me han concedido la palabra, he dejado intervenir primero a Ana, puesto que ya no había hablado. Sí, lo que voy a decir, y voy a continuar un poco lo que ha dicho Deme, es que el domingo hay un acto muy importante que va a informar sobre el viaje zapatista, sobre la visita zapatista a Europa por la vida. Como Ágora Sol Radio, que está muy íntimamente también, se ha creado un grupo para seguir el problema del EVA, se grabó incluso directamente toda la intervención que hubo en el Teatro del Barrio como un especial. Allí estuvieron Juan Carlos de Barrio Canino y me parece que alguien más, han hecho un resumen, un especial dedicado, o sea, para informar sobre esto. También os voy a decir que al acto este informativo sobre la visita zapatista van a ir tres personas, tres foteros que le llamamos nosotros, que son los que hacen las fotografías, del periódico Madrid en Acción, a cubrir el acto. Estamos muy pendientes de, o sea, porque esto parece que es una tontería si lo explicas a la gente de fuera, pero el hecho de que existan estos espacios en que la gente se pueda reunir, en que la gente pueda comentar, intercambiar ideas, ayudar a su vecino, dar comidas, pues ensayar lo que sea, es muy importante. Y lo que les molesta a las instituciones gobernantes es que precisamente no nos pueden controlar. Y ese es el problema, que no nos pueden controlar. Sí, es verdad, lo debemos estar haciendo muy bien, porque nos tienen miedo, y cuando los perros tienen miedo, y con perdón de la expresión, ladran. Y eso es lo que están haciendo. Tenemos que hacer una piña y, bueno, pues seguir con el trabajo y pensar que, y en esto va también por el solar, como por la ingobernable y por todo esto, puede que el espacio ya no exista, pero el espíritu de la gente que está colaborando y que ha estado interviniendo, que ha estado allí, pues llevándolo, por decirlo así, subsiste. Y mientras lo recordemos y mientras sigamos en la calle luchando, estos espacios de por sí no van a desaparecer. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, gracias. Amparo, que para mí sigue siendo la maestra de todas. Perdonad la similitud. Y va a pasar ahora a hablar, si está disponible, que creo que sí, Liz, ¿estás por ahí? Liz Alvarado, de Por Eva. Adelante, si quieres. El micro, Liz. Parece que no, vale. Pero no sé si todavía no está. De acuerdo, no debe estar porque nos ha pedido unos minutos y como ahora, si queréis, puede hablar Mónica. Adelante, Mónica, para finalizar ya los últimos ideas que queráis exponer, y luego daremos paso a Daniel y a Liz en ese orden, o si queréis así. Adelante, Mónica, para acabar. Bienvenido otra vez. Bueno, bien hallada. Muchas gracias. No, nada, bueno, pues reiterar el agradecimiento de toda la Asamblea del Solar, principal, no solo por lo del viernes, pero especialmente por lo del viernes, porque teníamos bastante miedo de que por las horas y demás encontrarnos solas recogiendo plantas. Y como ha dicho Amparo, que es verdad que es la maestra y es la que nos enseña a todas, y esa fuerza que tiene, el Solar ahora no han cerrado el espacio, pero el Solar vive en la mitad de la ciudad. Hay plantas del Solar por casi todos los centros autogestionados de Madrid, por casas de vecinas y vecinos que incluso nunca habían venido al Solar y el viernes vinieron a recoger un fragmento de recuerdo. Entonces hay fragmentos de Solar por toda la ciudad y son semillas que esperemos que germinen, y son semillas de ocupación y, como siempre se dice, un desalojo, otra ocupación. Y bueno, volver a agradeceros la invitación y sobre todo el cariño de durante este año, que ha sido muy difícil para todas con la pandemia, especialmente para Solar, porque hemos vivido todo el año con la amenaza del desalojo, incluso pensando que nos iban a desalojar durante el confinamiento. Y bueno, lo del viernes pasado, todo el cariño y el acompañamiento que tuvimos. Y ahora un pequeño paréntesis, muchas gracias, Amparo, por acordarte del compañero y hacer ese pequeño homenaje cuando edites esta charla. Y es un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Mónica, un placer conocerte y en esta situación mucho más. En esta situación mucho más. Nos ha hablado Mónica, de la experiencia del desalojo de Solar de Antonio Grillo, Solar Maravillas. Y adelante, Dani, del espacio socioocupado Atalaya de Vallecas. Adelante, con K, por supuesto, las dos, Vallecas y ocupado. Adelante, Dani. Vale, primero decirle a Amparo, que antes me ha escrito por el chat, que ya le he escrito al Telegram, así que bueno, ya estamos en contacto para esa información de REMA. Bueno, destacar, me ha apuntado algunas ideas que me han parecido muy interesantes, que es, bueno, todos los espacios autogestionados y todos los colectivos autogestionados, porque hay colectivos que a lo mejor no tienen un espacio fijo, no somos quizá el Madrid comercial que le gusta a, pues a lo mejor a los presidenta de la Comunidad de Madrid o a los alcaldes de la Comunidad de Madrid, pero sí que somos un Madrid necesario, en el que da igual que tengamos unos espacios u otros, pero sí que la verdad que los servicios que damos o la ayuda mutua, el apoyo mutuo que nos damos entre nosotros es imprescindible. O sea, el movimiento asociativo y autogestionario que hay en Madrid es imprescindible, pues para que muchas personas puedan sobrevivir y sin duda para que muchas personas tengan un grado de felicidad y de autorrealización superior. En otro punto también que me gustaría destacar es la necesidad de confluir y coordinarnos para que juntos pues podamos fortalecernos, compartir experiencias en lugares como esta videollamada, esta charla coloquio, y de esta manera, compartiendo experiencias, pues intentar frenar los desalojos o acelerar esos periodos que hay entre el desalojo y la reocupación o la reapertura de otro espacio, que como digo, todos son válidos, y también un local alquilado pues o un local cedido es igual de válido que en este sentido que un espacio ocupado. Y por eso, bueno, pues creo que sí que es interesante la, la propuesta de la Red de Espacios de Madrid Autogestionados, de REMA, que, bueno, a ver si también justo se creó, ha surgido toda la pandemia y demás, a ver si conseguimos superar todo esto, poder coordinarnos presencialmente y poder realizar más actividad juntos. Y bueno, y por último, lo decía un amigo mío, y es una frase que me gustaba mucho, me gusta mucho, y que el problema es común y la solución es colectiva. Así que bueno, con esa frase quería cerrar como un reflejo de por qué todos los espacios autogestionados intentamos solucionar de manera colectiva los problemas que tenemos en común la sociedad. Y nada, muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Muchísimas gracias, Dani, por esa defensa de las luchas, de las confluencias, de movimientos sociales. Y si está Liz, que creo que vamos a mirarlo un segundito, si no, daríamos la palabra a Deme, que la ha pedido también. Vamos a probar. Liz, ¿estás por ahí? Liz Alvarado, por seguir el orden, y luego hablaría Deme, como sabéis. No, le estoy dando el micrófono. Nada. Y no, parece que no. Gracias, Manolo. Adelante, Deme. Luego hablamos con Liz, si puede. Adelante, Deme. Muy bien, gracias. Nada, creo que es... sí, bastante interesante lo que estamos hablando, importante, ¿no? Diría, el tema de la autogestión, ¿no? Cómo podemos desarrollar la autogestión independientemente del tipo de espacio que sea, ¿no? Si es ocupado, si es cedido. O sea, lo importante es qué tipo de relación queremos tener entre nosotras, ¿no? Y cómo queremos tomar decisiones, cómo queremos... poder levantar proyectos juntas, poder aprender a trabajar en colectividad, o sea, y sobre todo en esta parte del mundo, ¿no? Donde hemos crecido como en esta cultura tan de individualismo, ¿no? Entonces yo creo que es importante también todo lo que estamos aprendiendo de esa interculturalidad, ¿no? En estos espacios se juntan muchas personas haciendo diferentes cosas, o sea, la diversidad. Yo creo que también se reivindica mucho la diversidad. De hecho, fue muy interesante cuando empezamos las primeras asambleas de EVA, ¿no? Del Espacio Vecinal Arganzuela, podías ver en esas asambleas enormes, ¿no? Vecinos ya de edad avanzada, ¿no? De asociaciones de vecinos tradicionales del barrio, al lado de los más jóvenes que venían de los centros ocupas. Entonces, o sea, yo creo que es muy interesante toda esa diversidad, ¿no? Y luego también, bueno, toda la lucha que estamos teniendo por el tema feminista, ¿no? Por el tema de esa equidad, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la autogestión es lo más revolucionario, ¿no? Que una de las cosas más revolucionarias que hay en este momento, porque fomenta la confianza entre la gente, el aprender a escucharse, el que no solamente hay un punto de vista, sino que hay muchos, ¿no? Que la vida se puede ver de muchas maneras, pero que cuando uno propone algo, tiene que ser bueno para uno y bueno para todos, ¿no? Para todas, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante es eso, ¿no? Que cuando uno proponga cualquier cosa, sea bueno para todas, no solo para el que lo propone o no solo para cierta parte, sino que, y es lo que pasa en EVA y en los centros autogestionados, ¿no? Lo que se hace es bueno para todas las personas, ¿no? Es abierto, la gente puede aprender Y una cosa muy importante que también de paso, bueno, comento aquí que aprendimos alguna gente más mayor de lo que nos pasó en el 15M, ¿no? En la Puerta del Sol, cuando también se autogestionó, ¿no? Esa plaza, ¿no? Esa Puerta del Sol, con el suelo lleno de cartones ¿no? Esas tiendas de campaña, es el tema de que lo que el otro proponía no se opone, ¿no? a lo que tú propones, ¿no? Sino que rompíamos como esa dualidad, ¿no? En el que uno puede proponer una cosa, otro otra, y lo más importante, el que la gente daba aquello que sabía, que tenía. Entonces era, yo creo que es muy importante para lo que sucede en los espacios autogestionados, es que la gente se da cuenta que tiene mucho que dar, mucho más de lo que le quieren hacer creer. Entonces yo creo que eso es muy revolucionario. O sea, yo creo que, ¿no? Como que este sistema tan mecánico, ¿no? Y tan controlador, no le interesa al que la gente conecte con la potencia que tiene de todo lo que puede dar, ¿no? De todo lo que tenemos dentro cada una, ¿no? Entonces eso es muy rico y sigue siendo muy rico en todos los espacios autogestionados que hay, ¿no? En todos los territorios, ¿no? Entonces nada, comentar un poco esto. Y miramos un poquito a ver si alguien más se anima. Sí, estaba pensando, mientras acababas de decir que en el chat, mientras los últimos minutos que nos quedan, sí. Si queréis podéis, si quien quiera puede poner o dejar su contacto o teléfono para añadirlo o añadirla a los contactos de Confluencia Colectivos. Y también quería decir, hablando ya con la acción de Confluencia, que la Asamblea de Confluencia Colectivos, como estamos cerca del cierre, lo voy a decir ahora, si queréis, y es el miércoles 20 de enero, la próxima, a las 18:30, a las 6:30 de la tarde. Repito, la Asamblea de Confluencia de Colectivos, pues si algún colectivo se suma o alguna persona a nivel representativo o particular se suma a esta asamblea, es el miércoles 20 de enero a las 18:30 de la tarde. Vía esta aplicación y por un, bueno, sería poneros en contacto con nosotros o con Confluencia Colectivo, si queréis, y se os facilitaría el ID que pertinente, la identificación, para, como sabéis. Uh-huh. Y también y si queréis anuncio el siguiente debate también, el que sería el número 12, si no me equivoco, el 12, que sería es el 27 de enero, miércoles, es decir, casi uh-huh. en dos semanas, exacto, como sabéis, casi en dos semanas también, el miércoles, repito, 27 de enero a las 18:30, a la misma hora que la Asamblea de Confluencia. La semana siguiente, el miércoles también, a las 18:30 empezaría y sería lo mismo, hasta las 20:30, más o menos. ¿Sobre qué temática es el debate? Eso iba a decir. Es muy interesante también, para mí especialmente. Es sobre derechos humanos y de la tierra. Ajá. Sobre derechos humanos y de la tierra. Hay más debates, como sabéis. Quería recordaros esto porque, por si luego alguien tiene que dejarlo o ya como quedan pocos minutos. Y mientras tanto, si queréis, no sé si Liz está por ahí, Liz Alvarado. Voy a mirar en participantes, a ver si está. He mirado yo en participantes, no hay nada. Pero Liz, no sé si está. Liz no va a tener oportunidad casi. Bueno, esperamos un poquito, si queréis, porque quedan. Sí, ya a lo mejor nos avisa por el chat. Sí. Exacto. Sí, hay dos puntos del chat que han puesto recién que se van. Perdona, Deme. No, es que también está el Centro Cultural La Tortuga, en Rema. En Rema, sí, lo apunta Juan de Quero también. Juan de súper atento siempre. Y luego nos dice que. Sí, seguramente. Yo solamente he mirado lo que había en la web de Rema, o sea que seguramente que hay más espacios que a lo mejor no están ahí, o había algunos logotipos que no he sabido leerlos. Sí. Has dicho 18 exactamente. Lo que pasa es que has nombrado algunos representativos. Has dicho 18 DM del Rema y has nombrado algunos, pero no has nombrado todos, creo. Porque yo no he tomado nota y no eran. Sí, pero vamos, no os preocupéis, porque cualquiera, vais a la página y los tenéis, ¿eh? No pasa nada. Yo lo que quería comentar ahora. Representativo, perdón. Sí, o sea que en la página web es asamblearema.org, podéis ver todos los los espacios autogestionados que están ahora mismo en la asamblea. Entonces puede ser que haya más y que no esté actualizado perfectamente. Lo que quería terminar de comentar un poco son las actividades de Eva del, si queréis, del domingo. Y lo que estaba comentando un poco, que ya lo ha dicho Amparo, es que el domingo abrimos la actividad de Eva a primerita hora de la mañana, a las 10 de la mañana, con una charla en la que vamos a informar de qué consiste esa visita zapatista a Europa, que van a hacer en este año, ¿no?, en el 2021. Entonces, comentaros un poco por qué. O sea, vienen más colectivos de México, vienen en barco, comentaros que vienen en barco, es algo muy simbólico, porque es como hace 500 años que fuimos para allá en barco desde estas regiones, pues ahora van a venir ellos, ¿no?, y ellas desde allí, ¿no?, en barco también. Entonces vienen, además de los zapatistas, van a venir de las zapatistas, porque van a venir el 70%, 75% van a ser mujeres, del número de personas que vengan. Van a venir también del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, ¿no?, de México. O sea, que van a venir de más colectivos mexicanos, ¿no? En un principio es, si podéis buscar información sobre la gira, ¿no?, con el hashtag La Gira Zapatista Va, podéis encontrar información. Digamos que vienen un poco como para también decir, bueno, aquí estamos, ¿no? No os habéis terminado de colonizar, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí a recordar también a todas las compañeras que hacen todos los 12 de octubre, ¿no? Que llevamos ya años, desde el 2011 también, desde que está el 15M, ¿no?, desde la campaña en Sol, que se empiezan a hacer todos los 12 de octubre algunas acciones, porque estamos en contra, ¿no?, que el 12 de octubre sea la fiesta nacional, ¿no?, y cuando lo que hay que hacer es descolonizar. Entonces, nada, vienen un poco, esta gira zapatista viene un poco para encontrarse con colectivos, o sea, que si estáis interesadas también os podéis escribir a, ¿no?, a Conferencia de Colectivos para preguntarnos cómo va. Puede ser que vengan muchas, van a recorrer todo el mundo, pero van a empezar por Europa. Y el 13, nosotros queremos tratar de hacer algún debate en el que puedan participar y contarnos algo, posiblemente en mayo. Y esperamos que estén en julio ya por Europa, y en agosto van a estar en Madrid. El 13 de agosto van a estar en Madrid sí o sí, ¿no? O sea, que para las que estéis el 13 de agosto, que sepáis que ya tenéis algo en la agenda, ¿no? Entonces, eso va a ser... Vamos a hablar sobre la gira zapatista a primera hora, el domingo, en EVA. Y luego pues va a haber muchas actividades más. Va a haber una exposición, bueno, sigue la exposición de bicicletas antiguas también, que empezó el sábado. Hay una juguetería y un ropero solidario. Va a haber un taller de la universidad feminista que queremos. O sea, se va a hablar ¿no?, de esa universidad, que es lo que se quiere, ¿no?, feminista, en la sala 8. Va a haber un taller de lectura dramática, una performance pasarela degenerada, que lo hace La Escalera Caracola, en la sala grande. Esa va a ser a las 11:30 de la mañana. Va a haber una charla de debate sobre el movimiento feminista, los espacios autogestionados, en la sala grande también. Esa va a ser a las 12. Y luego va a haber también danzas del mundo, va a haber varios grupos a las 12 y a la 1. Y luego vuelve a haber comida a las 2 de la tarde. De 2 a 4 de la tarde hay comida de traje, así que ya sabéis, podéis compartir comida ese día en EVA. Y lo que ha comentado el compañero y la compañera, ¿no?, Ana, que nos ha comentado que se va a hacer recogida de alimentos de 17 a 19 horas. O sea, que eso también, de paso que apoyamos a EVA, también podemos ahí llevar nuestro aporte. Luego, ya por la tarde, a las 5, empieza una charla de debate y de reflexiones sobre EVA, ¿no?, que la organiza el Ateneo de EVA, pues sobre todo esto que estamos hablando y del futuro de EVA, ¿no?, y cómo vamos a seguir luchando, ¿no?, para seguir, para que siga la cesión, ¿no?, en este espacio. Y luego también va a haber teatro. va a haber una charla sobre los números y las energías personales del foro saludable. Defensa personal basada en el arte ninja también, y luego finalmente se va a acabar a las 7 de la tarde con un micro abierto. De 7 a 21 va a haber un micro abierto que organiza Arganzuela 27 en la sala grande. Entonces todo esto lo podéis ver en la web de EVA, de Espacio Vecinal Arganzuela, y os podéis inscribir, nos podemos inscribir todas. Así que no mucho más. No sé si queréis que nos vayamos despidiendo. ¿Alguien que quiera que comentar alguna cosita? Está aquí ya Liz. Pues le podemos dar la palabra un poquito, si quiere ella. Adelante, Liz. Hola, perdonad. Es que tenía una pequeña urgencia. Voy a empezar respondiendo a la pregunta que hizo Amparo sobre si el ayuntamiento había realizado alguna serie de presiones sobre el entorno EVA antes de la situación que llevamos. Pues a ciencia cierta no lo sabríamos. Solo puedo mencionar que en el verano del 2019 se iniciaron las obras de la reforma del mercado, donde nosotros al preguntar nos dijeron que lo que iban a hacer era construir oficinas, nuevas dotaciones para los trabajadores del ayuntamiento, que los iban a trasladar de espacios que tenían alquilados a unas nuevas dotaciones propias. Luego cambiaron de parecer, detuvieron esa obra y de pronto en el verano del año pasado, no, perdón, del anterior, del 2019, encontramos una mañana totalmente rodeado el mercado con plásticos, incluyendo EVA, y nos habían incluso tapado la puerta. No teníamos acceso. Así que pues llamamos al ayuntamiento, reclamamos y pues se disculparon porque había sido un error de los contratistas que habían llevado a cabo aquel embolsamiento, ¿no? Justamente si cualquiera que pasa por Plaza de Legazpi puede seguir viendo que incluso han cerrado el vado de Santa Catalina, donde perdimos la Sanchita prácticamente, y el huerto al día de hoy está perdido, no, ya no tenemos acceso a él. Si bien es cierto, algunas de las plantas nos la dieron en tiestos, que todavía las tenemos, pero la gran mayoría del terreno y lo sembrado pues se perdió con esa obra. Y luego creo que la máxima presión o ataque silencioso que podríamos decir es el silencio, ¿no? El intento nuestro por el diálogo, por una buena conversación en un entorno amable, pues nunca hemos tenido la opción de que nos lo diera. Solamente, como os digo, ¿no? Silencio, silencio y silencio. Ni siquiera contestación por escrito. Entonces, pues yo creo que eso sería lo que le podría responder Amparo. Luego escuché, creo que Rodrigo, que nos preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, cómo es posible que en Madrid todavía hubiera esta presión, ¿no? Suscribo también lo que ha dicho Daniel, lo que ha dicho la compañera también del Solar Maravillas. Pues sí, que es verdad que nosotros nos estamos convirtiendo en una fuerza vecinal que somos capaces de autogestionar todas nuestras necesidades, casi, casi todas. Y eso pues a las instituciones no les gusta, no les gusta porque ya no vamos a ser dependientes de ellos, porque estamos tejiendo realmente nuestra propia ciudad, la estamos haciendo nuestra y la estamos dando para todos, ¿no? De esta manera gratuita, sin cambio monetario. Y bueno, sobre las leyes, creo que sí, creo que con estas experiencias al día de hoy creo que va a ser necesario que nosotros preparemos, ¿no? Nos organicemos como estamos hasta ahora, pero organizarnos un poco más y crear una, o pedir que se cree una ley para que tengamos nuestros espacios propios, no de cesión, ni tener que ocuparlos, sino que ya nos lo den pues para siempre, ¿no? Porque realmente es lo que pide la ciudad quiere este tipo de proyectos, la ciudad se compromete, las vecinas y los vecinos están comprometidos con nuestras autogestiones, con estas iniciativas ciudadanas, y las respuestas son mayormente en crecimiento, pese a estas desocupaciones, pese a haber perdido espacios emblemáticos como la Ingo, como la Dragona. Creo que esto está creciendo, al contrario de querer callarnos, yo creo que el crecimiento va para arriba. Entonces, con eso, pues también me quiero despedir y agradecer este encuentro con todos vosotros y vosotras. Y pues nada, con un aprendizaje siempre en este tipo de encuentros. Este intercambio mutuo, pues siempre ayuda a que todos podamos crecer como colectivos y como espacios autogestionados. Muy amable, sí, muy amable, Liz, como siempre. Gracias por tus palabras. Y en verdad, aquí hemos llegado al punto final. Además, daros las gracias a todas, como he dicho por el chat también, a Liz, a Mónica, a Dani, especialmente también por su alegato, por su intervención de los espacios autogestionados de Madrid. Y quería decir que la Asamblea de Conciencia Colectiva, que lo dije antes, el miércoles 20 de enero a las 18:30, y el próximo debate del 27 de enero de conferencias colectivas, perdón, es el 27 de enero miércoles a la misma hora, a las 18:30, 6:30 de la tarde. El debate es el número 12 y versa sobre los derechos humanos y de la tierra. Y aquí ponemos punto final. No sé si alguien quiere, bueno, gracias a Deme, sí, por todo el apoyo, y a Manolo también en el fondo, en el control, y no sé si alguien quiere decir algo. Sí, Rodrigo, bueno, sí, más que todo dar las gracias a Liz por haberme contestado a la pregunta. Está visto que la táctica es esto de hacerse el loco por parte de los ayuntamientos, debe ser común. Y después que despedirme también en nombre de Mónica, porque se ha tenido que marchar por una llamada familiar, y me ha dicho que os diera muchísimas gracias y que bueno, pues que... Sí, que muchas gracias por invitarla y todas estas cosas. Nada más era esto. Gracias a ti por todo. No, hombre, yo faltaría más. Ya me he apuntado del día 26. Ay, que bueno, me quedo. Nos animamos a encender la cámara para saludarnos. Claro, para bueno, venga. No me... Ah, sí. Gracias a Deme por echarme un cable también, porque a veces sí, en la intervención no alcanza tanta información, así que Deme. No, gracias por echar este cable y dar una información tan importante. Hasta genial, como siempre. Ella. Abrazo a todos. Adiós, besitos a todos. Bueno, a todos, pues nada. Gracias, Dani. Hasta la próxima. Nos vemos en las calles y en las plazas. Eso es. Y en los espacios ocupados o cedidos, da igual. Nos vemos en EVA. Nos vemos 15, en EVA. Bueno, yo no voy a poder ir, pero van a ir mis chicos a sacar fotos. ¿Vale? Perfecto. Nos esperamos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo a todos. Gracias, Jesús. Un saludo a Jesús también. Viejo conocido, está por aquí, qué gusto. Miguel también, por ahí. Miguel Artemio. Chao. Sí. Hasta luego, un abrazo. Chao a todos, Miguel también. Chao a todas. Y yo también os digo hasta luego. Muy buenas noches. Chao, Montse. No me funciona la cámara, lo siento. No sé qué le pasa, ya lo arreglaré. No, y qué lástima no poder vernos allí en EVA y en los otros centros. Qué pena. Bueno, a seguir. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Clara también, por ahí. Chao, Clara. Chao. Manolo, venga. Un abrazo, un beso. Chao. Bueno, pues en el... cuando salga el montaje definitivo, después de nuestra despedida, se oirá la canción de Luis Remedios. Cuando envíe el enlace la podréis escuchar, más que todo, pues por eso, por rendir un homenaje a una persona pues que podemos decir que casi murió luchando con 44 años por defender un espacio ocupado. Gracias a todos y un beso muy grande. Gracias, Amparo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Por difundirlo. Hasta aquí has tú la grabación, Amparo. Sí, la he hecho toda, sí. Tranquilo, no me he ido para coger también las despedidas. Y luego ya pasaré el enlace. Como estoy bastante al día, en el momento que lo escuche y todo esto, se lo mando a César. y seguramente pues la semana que viene ya lo tenemos por ahí circulando. Claro. Vale. Si ya tenemos el enlace de aquí que hemos hecho, vamos, que hemos hecho con Zoom, le he dado la opción también de vídeo, no sé cómo quedará. Ah. Podemos mirarlo. Sí, es que a mí no me gusta mucho cómo queda el vídeo, pero podemos mirarlo a ver cómo queda. Bueno, siempre nos lo mandas. A ver qué tal. Yo tengo experiencia con esta aplicación y suele salir bien, ¿eh? Porque en otros foros lo hacemos, en otros de base, en otras asociaciones, Manolo, suele salir bien, en verdad. Más o menos. Bueno, algún día había que probarlo. Sí, que a veces no queda muy bien son los encuadres, porque la persona que habla se mueve o gesticula o se la coge desde un plano que no le favorece ya. Mucho. Pero vamos, bueno. A ver. Pero Manolo, a lo mejor estos comentarios no hace falta que sigas grabando, ¿no? ¿Puedes parar la grabación o no? Sí, bueno, no te preocupes, yo la corto, no. La empiezo y la corto cuando quiero. Sí, la mía. Claro, tú sí. Bueno, sí, oye, esto si queremos, está bien, si el próximo debate me maquillaré. El próximo debate, mira la peluquería y me maquillaré sabiendo que me vais a sacar. ¿Qué es que no habéis avisado? Sí, está guapa siempre, Amparo. Sí, la maestra está guapa siempre, vamos. Es evidente. Además, ya te molestamos nosotros, ¿verdad? Vale, bueno, ahora sí que ya me marcho porque tengo aquí mi gato que me está pidiendo de comer. Es su hora. Descanse. Lo siento mucho, pero tengo un besito. Chao. Hasta luego. My signs, an electric car stuck in my door. Found the nice in the darkness I was looking for. Another angel tried to cross the line, but I'm so sad and so lost. But I'm so and support of